mi país es un país de fosas comunes, de muertos. No es la primera vez que nos desaparecen gente, pues. Y entonces Ayotzinapa se ha vuelto el emblema de lo que ocurrió o de lo que viene ocurriendo en México desde hace 10 años, con una descomposición del tejido social, el narco inundando por todas partes, pero es un narcoestado, pues. O sea, lo que se demuestra aquí es la colaboración y la compenetración del Estado con las estructuras de narco. Y ahora lo que se ve en Ayotzinapa es que el narco se ha vuelto el brazo político o el brazo parapolítico de las autoridades. Entonces, Ayotzinapa solo viene a sumar, si les parece escandaloso, 43. Bueno, en México llevamos con más de 600 que están enterrados, pues, en fosas. Tenemos como 4.000 desaparecidos forzados y 30.000 desaparecidos. A mucha gente le suena desconocido cuando hablamos de México, porque todo el mundo piensa que México es DF, piensan que es Cancún. Con Ayotzinapa se muestra ese otro lado que mucha gente padece, no solo en Guerrero. Lo padecen en Coahuila, en Durango, en Tamaulipas, en Sinaloa. Ayotzinapa es el emblema de eso que está pasando en México desde hace muchos años. De ahí que se vuelve un reclamo, no solo por estos muertos, no solo por estos 43 estudiantes, sino que nos faltan muchos, nos faltan más de 4.000. Nos falta mucha más gente que se las llevan y que aquí no se sabe mucho. Imagínense, si 43 estudiantes, el mundo está escandalizado, nos han desaparecido y nos han matado más.